Compañeros, compañeras, simplemente decir que estamos muy contentos de participar en esta actividad política, que sobre todo es en homenaje a los compañeros y compañeras caídos el 19 y 20 de diciembre del 2001 en todo el país. Nuestra organización hace muy poco que estamos construyendo en la zona sur y por eso estamos muy contentos de estar acá y de poder articular, coordinar, conocer, dialogar con muchos otros compañeros, con todos ustedes, porque nos parece que el camino que tenemos que seguir, el camino al que tenemos que apostar, el camino que tenemos que profundizar, es un camino, y mucho más en este momento, un camino de lucha, un camino de una construcción real, de poder popular, de una educación popular, de una cultura popular, de un trabajo de otro tipo, autogestivo, cooperativo, horizontal, de una construcción de un poder del pueblo que vaya acumulando fuerza para ir disputando en todos los territorios, en las universidades, en los barrios populares, en las villas, en las fábricas, en la lucha sindical, en la cordillera que lucha contra la megaminería, en las llanuras y en los campos de la Argentina, donde están los compañeros que sufren el problema de los agronegocios y del despojo y del saqueo, y que así poco a poco vayamos construyendo esa combinación de todas nuestras fuerzas a lo largo y ancho del país, que nos permitan mirar un horizonte de cambio real, un horizonte que le permita a esta Argentina una revolución real, un cambio social, que es por lo cual nosotros nos levantamos todos los días y soñamos despiertos. Y me parece que esa semilla que nació en diciembre del 2001 todavía sigue en pie y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para llevarla adelante. Nada más, compañero.